Luz y sombra, corriente impetuosa que permeas de los rápidos, con su descanso en el arroyo tranquilo que baña la tierra mojada. Corriente impetuosa que no sabe de represas, salvo aquella que imponga tu remanso de paz y tu debido descanso. Luz y sombra, agua de una sola vertiente, luz y sombra, energía que fluye de un mismo sol. De altibajos es la vida, en tanto los altos no te quiten el oxígeno, en tanto los bajos no te expriman por completo la vida. Que tu espíritu, pero sobre todo tu mente no se rompa. Confía en tu conciencia y dale tiempo al tiempo. De altibajos es la vida y de pormenores regresos y lejanías. La experiencia se cimenta con concreto y acero. Ve y regresa más allá de que tus huellas se erosionen en el camino, que al caminar las plasmarás de nuevo, aunque no hubiese rastro de estas. Corriente impetuosa que permeas de los rápidos, con su debido descanso en el arroyo tranquilo que baña la tierra mojada. Corriente impetuosa que no sabe de represas, salvo aquella que imponga tu remanso de paz y tu debido descanso. Luz y sombra, agua de una sola vertiente, luz y sombra, energía que fluye de un mismo sol. De altibajos es la vida, en tanto los altos no te quiten el oxígeno, en tanto los bajos no te expriman por completo la vida. Pequeño.